Vamos a comenzar nuestro devocional con la invocación y luego nos unimos juntos a la oración que está escrita para dar apertura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me ha protegido durante la noche de todo mal y peligro, y te ruego que también durante este día me guarde de pecado y de todo mal, para que te agrade con todo mi obrar y vivir, pues en tus manos me encomiendo a mí mismo, mi cuerpo, mi alma y todo. Tu santo ángel me acompaña para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Así de pie vamos a cantar juntos el himno número 8 en el himnario Cantemos. Está escrito allí. Bienvenido. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Lucas 4, 16 al 22. Lucas 4, 16 al 22. Es una lectura que he usado otras veces, que me encanta, y me gustaría compartirla una vez más en esta tarde. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Y dice así. Dice que Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pies para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio a su ayudante de la sinagoga y se sentó. Y todos los que estaban allí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Me encanta este texto. Es un texto que comienza en el versículo 14 del capítulo anterior. Ahí comienza el contexto de esta escritura. Y en el contexto dice que Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Entonces, en el contexto que uno ve aquí es que Jesús es un hombre de una fama y reconocimiento en toda Galilea, y resulta que ahora viene a su pueblito. Y yo estoy imaginando por un momento Jesús viniendo a su pueblito después de algún tiempo fuera, y en pueblito pequeño, además de infierno grande, yo me imagino que se comentaba mucho de lo que estaba pasando con ese hombre. Entonces, venir Jesús a su pueblito de Nazaret, en toda Galilea se escuchaba hablar de Jesús, era sumamente famoso, va de cada provincia, en cada lugarcito, y entra en la sinagoga y está proclamando el evangelio, y ahora llega a Nazaret, se para, le dan a leer el rollo que era costumbre, o la escritura, la lectura asignada para ese domingo, y él lee en el profeta Isaías y lee la lectura que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a sanar y a libertar a los quebrantados de corazón. Yo imagino que todo el mundo estaba con los ojos puestos a Jesús. ¿Qué va a decir este hombre? Que es muy famoso en otros lugares y que ahora llega a su pueblito natal para hablarnos. Yo me imagino todo el mundo con la boca más, un poquito más abierta que la mía, esperando, ¿qué va a decir? ¿Qué nos va a traer? Y con un interesante texto como este que tocaba para ese domingo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y dar vista a los ciegos. El hecho de que Jesús estuviera allí era impresionante, era bonito. El Hijo de Dios, a quien el Padre había dado su Espíritu Santo, que venía allí ahora a Nazaret para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Jesús está presente, y donde está presente, su reino se hace presente. El Hijo viene, y donde está Jesús, su reino se hace visible. Y viene el Rey, el Hijo, para proclamar libertad a los presos. Y uno puede ver este texto y pensar por un momento en lo bonito de la obra de la iglesia visible en nuestro mundo. Y puede imaginar también la obra de Jesús anunciando el reino, ¿no? Y el ministerio de Jesús, la proclamación de su reino, era un reino de servir a las multitudes y también de proclamar su reino entre los perdidos. De saber que el reino de los cielos había venido para los que estaban quebrantados, para los tristes, y a proclamar esa buena noticia a las personas. Qué bonito poder pensar que ese ministerio de Jesús se hace visible en la iglesia, o en la iglesia visible hoy en día. que también podemos proclamar a Jesús y su reino en nuestro mundo, como iglesia visible, como iglesia que está militando en nuestro propio mundo, a proclamar a Jesús, a quien ha venido a sanar y a dar libertad a los cautivos, a proclamar a ese Jesús que ha venido a dar vista a los ciegos. Y es que lo precioso del Evangelio es que puede abrir tu vista en mí, que puede abrirnos a la bondad y a la gracia de Dios. Y qué bueno que Jesús puede venir a nosotros en su Evangelio para abrirnos los ojos. Y qué bueno que ha venido en nuestro bautismo para hacernos su iglesia, para reconciliarnos con Él y para darnos la poder, oportunidad bonita de poder anunciar su reino, de habilitarnos para que como sus hijos e hijas proclamemos a Él que ha venido para dar libertad a los hijos. Vamos a unirnos juntos para orar la oración del Padre Nuestro y nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Recibimos la bendición y luego cantamos nuestro último himno. Que el Dios único, Salvador nuestro, nos bendiga para que no caigamos ante las tentaciones. Que nuestro Dios nos proteja y nos guarde para que presentarnos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. Que Él renueve sus misericordias cada día en nosotros y en su vida y nos llene de paz. Cantamos juntos: Dios nos guarde siempre en santo. Como arte de magia apareció música, ¿verdad? Dios os guarde, esa nota está muy baja para mí. Dios os guarde siempre en santo amor. En la senda peligrosa vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Todos juntos, al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con de siempre en santo amor, os conduzca su bandera y os se esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos en santo amor hasta el día en que lleguemos a la patria, no estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador, reunidos todos seremos. con su gracia lo sostenga hasta que en justicia venga Jesucristo nuestro Redentor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En 10 minutos, en teoría, deberíamos estar arrancando con la parte propiamente del curso. El profesor está en camino. Creo que probaremos luego a ver si el video funciona. Esperamos que sí, que por arte de magia funcione, arranque, porque algo está pasando allí que no sabemos qué es. En cartelera está... quienes tienen responsabilidad con los devocionales, tanto a la 1:30 como a las 8 de la noche. Sería bueno si pueden ir y ver sus nombres allí. También está la hora en que nos reunimos para almorzar, para cenar, y también para desayunar los que se quedan aquí o los que nos quedamos aquí y los que quieran agregarse también, está abierto. Está en cartelera, así que pueden, por favor, aprovechar un momento y poder ir y ver allí sus responsabilidades. A las 2, Dios mediante, esperamos comenzar, así que podemos tomarnos unos 5 o 10 minutos para saludarnos un poquito y limpiarnos el sudor, y después volvemos aquí para el profesor. Dios le bendiga. Tesis doctoral yo la hice sobre el Espíritu Santo en la vida de Cristo, o más formalmente, el Espíritu Santo en la cristología, la doctrina de la persona y obra de Cristo, ¿no? Entonces, si pensamos en la misión conjunta del Hijo y del Espíritu, ¿qué nos dice eso entonces acerca de la vida en el Espíritu? ¿Cómo ser iglesia del Espíritu? Pero para hablar del Espíritu hay que anclar la discusión, fundamentarla en Cristo mismo, ¿no? Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es el centro de la vida cristiana, si no nadie se llamaría cristiano, ¿verdad? Todo eso implica un ir a Cristo y un surgir desde Cristo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, cuando yo hablo del Espíritu Santo, yo siempre lo veo en comunión íntima con Cristo, y a Cristo en comunión íntima con el Espíritu. Y si es así, ¿verdad?, en el caso de Cristo, es así también en el caso del cuerpo de Cristo, quien es la iglesia, ¿sí? Pero todo lenguaje acerca del Espíritu, toda enseñanza acerca del Espíritu tiene que estar, en fin, puesta en el marco de la cristología. Y esta es una contribución no solo luterana a la discusión acerca del Espíritu y a la vida en el Espíritu, es una contribución bíblica, como espero demostrar durante estos 4-5 días que vamos a pasar juntos. Lamentablemente no tenemos el, ¿cómo le dicen aquí? Videoboom. Videoboom, fíjate esos nombres. Allá en Argentina le decían cañón. Y ¿no será que estaban pensando en Canon? La marca Canon. No, es cañón. Ah, okay, cañón. ¿Qué pasó, Armando? ¿Cómo estás? ¿Bien? Oye, te ves igual de flaco, ¿eh? ¿Ah? Y yo un par de libras, ¿eh? ¿Ah? Un poquito más. Ah, viste, es respetuoso. Un poquito más, dice. Bueno, para comenzar a hablar entonces de la neumatología, de neuma, espíritu, logía, palabras acerca del espíritu, quiero empezar la primera sección de este curso con algo así como una aproximación, ¿okay? Una introducción a el tema del espíritu en comunión con Cristo, ¿no? Lo que llamo yo muchas veces la misión conjunta de Cristo y el Espíritu, misión conjunta de salvación, ¿ya? Entonces quiero entrar un poco en la narrativa. ¿Qué quiere decir eso? La narrativa serían esos eventos de la vida de Cristo donde vemos que el Espíritu Santo está acompañándolo y en los cuales el Espíritu Santo tiene un papel que jugar en conjunto, en unión, en armonía con el Hijo, con Jesús. Entonces, esa va a ser la narrativa bíblica de la misión conjunta, ¿eh?, del Hijo y el Espíritu. Pero también quiero meterme un poco en la problemática, ¿no? ¿Qué quiero decir con problemática? De que cuando uno habla del Espíritu Santo, aun cuando uno habla del Espíritu Santo en comunión con Cristo, van a haber ciertas preguntas que van a surgir, ¿okay? Que si no se tratan, nos pueden dar una apreciación equivocada e infiel del Espíritu Santo, quién es y cuál es su obra. Entonces va a haber una problemática, es más, todo este curso va a sacar a relucir ciertos problemas que hay que tratar si uno va a hablar y articular fielmente lo que dice la Escritura acerca del Espíritu en su unión con Cristo, ¿no? Entonces aquí van a haber secciones de problemática y yo los voy a poner a ustedes a pensar y a discutir en algunos casos ciertas dimensiones, ciertos aspectos de la doctrina del Espíritu Santo en unión a Cristo, ¿no? Y vamos a tener que pensar acerca de ciertas cosas. Así que pónganse los cascos, ¿ah? Porque vamos a empezar a ¿cómo le dicen aquí? ¿Cómo dicen a los carros esto? Que nos vamos a tirar por la montaña rusa, ¿así le dicen aquí? ¿Cómo le dicen a los carritos eso que en los parques? La montaña rusa, que okay, pónganse los cascos, apróchense los cinturones, que vamos a comenzar el viaje. Van a haber problemáticas, pero también espero que la narrativa bíblica nos ayude a responder a las mismas. Bien, entonces, vamos a hablar entonces del Hijo y del Espíritu Santo. La problemática de la misión conjunta esta, los problemas que surgen cuando hablamos de Cristo y el Espíritu, y luego vamos a hablar de una narrativa bíblica, ¿no?, que nos hable de cómo las Escrituras se expresan acerca de la misión conjunta. Llamé a este curso temas de neumatología. Hay ciertos aspectos del curso que se van a relacionar mucho con mi libro, pero también estoy dándole quizás otro punto de partida al curso y haciendo algunas cosas más claras, aunque en el propio libro. También porque si ustedes se leyeron un libro, si se van a leer un libro, quizás no siempre es justo venir y decir simplemente lo que ya el libro ha dicho, ¿verdad? Entonces, así que para meternos quizás por otro lado, vamos a cubrir algunos de esos temas, pero vamos a hablar de cosas también un poco relacionadas, pero diferentes. La primera pregunta para comenzar nuestra reflexión en conjunto, porque no quiero pararme aquí a hablar todo el día, quiero que ustedes también participen. La primera pregunta que quiero traer a ustedes es la siguiente, y esto usted lo puede decir basado en su propia experiencia dentro de la iglesia luterana, o en su propia experiencia como maestro dentro de la iglesia luterana, o como catequista, o como simplemente como persona que viene a los cultos, ¿no? O sea, como persona dentro de la iglesia luterana, basado en su experiencia. Para mí no me interesa si su experiencia es la experiencia por la cual la experiencia de los demás se deba regir. No estoy hablando de su experiencia como algo normativo para todo el mundo. Estoy hablando simplemente de, basado en su experiencia, pues, en las vivencias que usted ha tenido dentro de la iglesia luterana, sin tratar de pasar juicio a los demás, ¿okay? La pregunta es, ¿cuándo, según usted, cuándo hablan los luteranos acerca del Espíritu Santo? Eso usted lo puede responder de cualquier manera que usted le dé la gana, ¿ok? Okay. Pero la pregunta es, ¿cuándo, basado en su vivencia, en su experiencia, okay, en cualquiera que sea su vocación dentro de la iglesia, cuándo, según su criterio, cuándo hablan los luteranos acerca del Espíritu Santo? ¿En qué contextos? ¿Cuándo es que se habla del Espíritu Santo? ¿Y en qué contextos? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Sabe qué? Quizá más adelante, ¿no sería malo tener quizá un pizarrón? Para cuando... Y si alguien puede ayudar quizás al hermano ahí. Quizás lo ponemos aquí, miren. Y podemos empezar a escribir ciertas cosas. Bueno, no sea miedoso. Póngase a pensar en su experiencia. ¿Cuándo habla un luterano acerca del Espíritu Santo? Y cuando habla acerca del Espíritu Santo, ¿por qué? ¿En qué contextos? Sí, sí, esta no es una pregunta hipotética, ¿verdad? Es una pregunta directa. Okay. Okay. Okay. O sea que su experiencia, okay, es que siempre en la iglesia se habla en algún momento del Espíritu Santo, pero que se enfatiza o se enfoca acerca de la persona y obra dentro del año eclesiástico en el día de Pentecostés, que se ahonda más, ¿no? Que de seguro fue ayer, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces ayer ya se enfatizó eso un poco más. O sea que según la hermana, siempre, pero una vez al año. Okay. Que no se puede separar Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Ajá. O sea que cada vez que se habla de Dios, que espero yo sea todos los días de su vida, ajá, no se pueden separar. Entonces, algo se va a decir del Espíritu. Ajá, ok. Ajá. Y se habla del Pentecostés, o de algún aspecto de la misión del Espíritu. Por ejemplo, ayer el tema de Juan era más del Espíritu, como el defensor, el abogado defensor, ¿no? El mundo pasa a juicio sobre los cristianos, ¿no? Y si usted cree en un hombre que está muerto, se llama Jesús, ese no ha vuelto al Padre, o sea, no ha pasado por la cruz, ni ha resucitado, ¿ve? O sea, el mundo pasa ese juicio a los cristianos, ¿no? Entonces el Espíritu es el defensor, ¿no? El que mora en los creyentes y los defiende contra los ataques del mundo. Entonces yo tuve la oportunidad de predicar allá en la Reforma, ¿no? Entonces estábamos hablando de ese texto y le decía a la gente, si ustedes han puesto su fe en Cristo como su Salvador, si ustedes creen que Cristo no es un mero hombre, sino que ha sido glorificado, ha vuelto al Padre, ha subido al cielo, ha resucitado, y que ustedes van a ser también partícipes en esa resurrección. Si ustedes, a pesar de las tragedias, los sufrimientos que existen en este mundo, todavía creen que Cristo ha vencido al mundo, entonces ustedes tienen el Espíritu Santo. O sea, usted no tiene que sentir el Espíritu Santo una mañana para saber que lo tiene. Si usted cree en esas cosas, según el apóstol Juan, ya el Espíritu mora en usted. ¿Sí? Porque el Espíritu es el defensor, dice, que mora en uno, el abogado defensor, ¿no? El juez es el mundo, usted es el acusado, y el Espíritu, en el Evangelio de Juan, es el paracleto, ¿no? A veces se traduce consolador. Pero el sentido es más el defensor, el abogado. Y el abogado entonces, básicamente, le confirma a usted en su corazón y en su mente que lo que dice el mundo es incorrecto. ¿Mm? La idea de que Jesús nada más es un hombre que no volvió al Padre, no resucitó, no murió por usted. No, el mundo es el que está errado. La idea de que la fe hay que ponerla en otras cosas y no en Cristo. Porque el mundo pone su fe en muchas cosas, ¿no? Dinero, fama, gobierno, lo que usted quiera. Si usted no pone su fe en Cristo, entonces el mundo es el que está errado en cuanto a eso. Entonces, ese es el tema del Pentecostés que acabamos de celebrar. Enfatizó más al Espíritu como defensor, el abogado defensor, que le confirma a usted, ¿verdad?, su fe en Cristo, el hecho de que va a participar en su resurrección porque él volvió al Padre, ¿sí? Y el hecho de que, a pesar de que no pareciera, él ha vencido al mundo. ¿Cómo uno puede venir a la iglesia un domingo si no cree esas cosas? ¿Y por qué uno las cree? Porque el Espíritu, el defensor, siempre está activamente trabajando en su vida, ¿no? Como trabajó en la de esos discípulos. Entonces, no se sientan huérfanos, porque los discípulos, en los tiempos de Jesús, cuando su Señor murió, se sentían huérfanos, como si Dios los hubiera abandonado. Entonces ahí el Espíritu defensor siempre dice: no te preocupes, Él resucitó, no te preocupes, puedes poner toda tu fe en Él, no te preocupes, Él ha vencido al mundo. O sea, todo lo que pareciera que no fuera cierto, si usted todavía cree esa cosa, es porque el Espíritu ya mora, trabaja en usted como el defensor. Porque ese drama de la corte, donde el mundo es el juez y usted el acusado y el Espíritu el defensor, ese drama ocurre internamente cada día de nuestras vidas. Pero es por el Espíritu defensor que todavía estamos donde estamos y estamos preparando para servir a la iglesia. Bueno, ya me puse a hablar de Pentecostés. ¿Vio? Fue culpa suya, hermano. Ok, entonces, Pentecostés. Y también, dice la hermana, cada día de la vida cristiana se oye algo del Espíritu por ahí. Ok, ¿están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Quién más tiene algo más que decir? ¿Cuándo hablan los luteranos del Espíritu Santo? ¿En qué contexto, Armando? Ok. O sea que el bautismo, cada vez que se celebra un bautismo, se habla del Espíritu Santo en la iglesia. Y eso es un tema muy importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando uno habla de Lutero, bueno, a ver, entonces, ahora, viste, ahora tienen que hacer trabajo, viste. Antes nada más podían sentarse ahí, a tirarse aire ahí. Ahora tienen que pararse y venir a hablar. Ok, pero vamos a repetir lo que dijo el hermano. El hermano dice que se habla del Espíritu Santo cada vez que se celebra un bautismo. ¿Okay? Ahora, eso es importante porque Dios promete dar el Espíritu Santo por medio del bautismo, ¿no? Eso lo sabemos. Después nos vamos a meter en algunos textos bíblicos quizás que hablen de eso. ¿Okay? Pero vamos a dar eso por sentado ahora. Ahora, Lutero, por ejemplo, cuando tenía los ritos bautismales, eso. Lutero ahí hacía una conexión muy importante, hacía una conexión entre el bautismo de Jesús y el bautismo de la iglesia. O sea que el bautismo pasa a ser de la iglesia como un pequeño Jordán, y se oye ese tipo de lenguaje en la tradición de la iglesia, en la tradición luterana también. ¿Okay? Se habla de el bautismo como el pequeño Jordán. ¿Por qué? Porque en la vida de Jesús, en el Jordán, desciende el Espíritu Santo. El Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿verdad? Y empieza Cristo su misión. Y la idea del bautismo tiene algo de parecido con eso. O sea, hay una analogía ahí, porque es en el bautismo que Dios dice: este es mi Hijo o mi Hija amada, le da su Espíritu Santo y empieza la vida en el Espíritu, empieza la vida de servicio, de misión. ¿Ve? Entonces, sí. Interesante que había esa ilustración, esa relación entre el bautismo en el Jordán y el Jordancito. Ahora, a veces cuando la gente viene a un bautismo, viene como si fuera algo rutinario. Ah, mira, ahí hay agua y no sé. Ah, ahí van a traer un bebé, no saben ni lo que está pasando. Nosotros vemos eso con ojos humanos. Nosotros vemos un simple bautismo con ojos pecaminosos. Como que Dios no puede hacer nada con eso. Eso es mera agua, es un bebé, no saben ni lo que está pasando. Pero el bautismo no es una obra nuestra, el bautismo es una obra de Dios. Entonces, Lutero decía, el bautismo no es mera agua, sino es agua unida a la palabra de Dios, la promesa de Dios. ¿Ve? Unida a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La palabra de Cristo, ¿no? Donde dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ¿no? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Esa es la palabra, esa es la promesa de Cristo. O sea que el bautismo no es una opción. Tú no puedes decir un día, yo no quiero bautizar. No, no, no, eso es la palabra de Cristo. A menos que usted quiera meterse con el Señor, vaya usted a hablar con Él, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? El bautismo, tenemos la promesa del Señor de que por medio del bautismo se hacen discípulos, y también se usa otro tipo de lenguaje acerca del bautismo, que el bautismo salva, que por medio del bautismo somos justificados. En la epístola de Pablo a Tito se usa todo ese lenguaje. Entonces, eso es importante, ¿eh? Porque cuando uno viene y celebra un bautismo en la iglesia, ese es un nuevo día del Señor. Ese es un día en que el Espíritu va a descender, ¿ve? Uno no tiene que venir a la iglesia y decir, ah, eso es causa, pensar en el bautismo como algo rutinario, ¿no? Eso es como si fuera una ciencia, ¿no? Como causa y efecto, porque así eso se hace, es así, así debe ser, ¿ve? No, ese es un nuevo día. Ese día el Señor va a enviar a su Espíritu Santo, ¿ah? Ese es como un nuevo Pentecostés, es como un pentecostecito, si le quiere decir así. Es un descenso del Espíritu en la vida del cristiano, ¿eh? Entonces, el bautismo es importante, ¿no? Y también, ¿qué mencionaste también, Armando? ¿La qué? La predicación. La predicación, y mencionaste a Cristo, ¿no? Sí, la predicación de Cristo en nuestra vida cristiana. Ok, está bien. Entonces, Pentecostés, el bautismo. Ok, ¿qué más? ¿Cuándo hablan los luteranos acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿En qué contexto, hermana? Pero nosotros hablamos aquí en la oración cuando invocamos Padre y Espíritu Santo. Muy bien, o sea, mencionó varias cosas aquí la hermana. En primer lugar, la oración, ¿no? Nadie puede orar al Padre, nadie puede decir Abba, ¿verdad? Padre, o papito, o papacito, ¿verdad? No sé qué connotaciones tengan esos términos, ¿no? Pero cuando se hablaba de, aquí en Venezuela, cuando se hablaba del Abba, era como decir el papi, ¿no? Era un término muy de intimidad, era un término de amistad. No era un término en que Dios estaba alejado por allá, ¿sí? Y que no quería oír a nadie de sus hijos, ¿no? Era un término así como usted viene con confianza a hablarle a su padre, ¿sí? Así mismo decía Jesús, Abba, ¿no? Un término de intimidad con su padre. Pero dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Que orarle al Padre, decir Abba, es algo que el Espíritu nos anima a hacer. También mencioné el evangelismo, ¿verdad? Que cuando nosotros proclamamos la palabra, es el Espíritu el que hace la conversión, ¿verdad? No somos nosotros, ¿no? Nosotros no somos el punto de centro de atención, es el Espíritu el que hace la conversión. Y también habló de que Él es el que nos permite hablar de Cristo, ¿verdad? Esa es la idea del Espíritu, ¿no? Que Él no va a enseñar nada que no haya enseñado Cristo. Ese es en el Evangelio según San Juan. Así que muy, muy buena ese sumario. A ver, hermano, ¿qué más? A ver, el micrófono. Vamos a hacerle caso al hermano Ernst. Bueno, hermano, yo considero que si no lo hacen los luteranos, algunos luteranos deberíamos hacerlo, ¿no? Creo que cuando nosotros citamos un versículo bíblico, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, ya estamos tratando del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo. Porque si recordamos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Y recordamos también que fueron 40 hombres que escribieron los 66 libros de la Biblia, inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Y cualquier libro, cualquier cita, cualquier capítulo que nosotros citemos de la Biblia, estamos hablando desde el Espíritu Santo, hablando en el término de inspiración divina. Si hablamos del Padre, estamos hablando del Espíritu Santo. Si hablamos del Hijo, hablamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la plenitud de esa unión perfecta de amor y unidad entre el Padre y el Hijo. Ahora, lo que ha dicho es importante, ¿no? O sea, la idea de que cuando uno habla de acuerdo a la palabra de Dios, entonces habla según el Espíritu. Si uno se sale de esa palabra de Dios y empieza a hablar otras cosas, ¿sabes? Y dice hablar por el Espíritu, obviamente no lo está haciendo, ¿no? O sea que la palabra, ¿verdad? Pasa a ser entonces la manera en que se discierne si el Espíritu en realidad está hablando. Correcto. Pero no es suficiente decir la palabra. También hay que conectar la palabra con Cristo. Porque Cristo mismo dice que las Escrituras hablan acerca de Él, ¿verdad? Se acuerda al final del libro de Lucas, ¿no? A los discípulos de Emaús, que los, dice Moisés y los profetas y los salmos hablaban acerca de mí. Y Pedro también, en primera de Pedro, decía que era en el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, que los profetas hablaban de los sufrimientos y de la gloria del que habría de venir, o sea, Cristo, ¿no? Y que ese mismo mensaje lo estaban anunciando los apóstoles, los discípulos de Jesús, también guiados por el Espíritu Santo una vez que Cristo vino, murió y resucitó. O sea, que el mismo Espíritu en quien los profetas hablaron y los apóstoles luego, después de la venida de Cristo, hablaron, ese es el mismo Espíritu en quien las Escrituras se escribieron, que nos llevan a Cristo. ¿Sí? O sea, que ciertamente las Escrituras nos dicen algo acerca de cómo vivir como cristianos, etcétera. Pero aún eso fluye, ¿verdad?, de una vida que se vive en Cristo, siempre animados por lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? O sea que me parece muy importante eso, ¿no? Que hablemos de también la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu. Cuando hablamos de acuerdo a esa palabra, que de paso nos lleva a Cristo, correcto, entonces estamos hablando neumatológicamente, ¿eh? O estamos hablando según el Espíritu. Y considerando también que solamente a través de la palabra, a través de la palabra de Dios, es que el Espíritu se manifiesta en nosotros, nos revela la verdad de Cristo, o al mismo Cristo que es la verdad. Sí, exactamente, ¿verdad? Sobre todo en el libro de Juan, ¿verdad? Que la verdad es personal, ¿no? Es Cristo, ¿no? No es simplemente algo que es cierto o falso fuera de Cristo. Cristo siempre es el ancla de lo que sea verdad, verdad del Espíritu. Que muy bien, buenas intervenciones de las hermanas, los hermanos. Okay. Ahora, déjenme pensar esto un poquito, a ver, que las cosas que han dicho aquí. Es interesante que en todo lo que se ha dicho, hemos tratado de hacer conexiones con Cristo. O sea, ¿se han dado cuenta? O sea, cuando hablamos del bautismo, tratamos de hacer una conexión con el Jordán, ¿no? Con Cristo mismo, ¿no? Cuando hablamos del Pentecostés, tratamos de hacer una conexión con Cristo como el defensor de los, o Cristo como el que envía al Espíritu que defienda a los creyentes contra el juicio del mundo, ¿no? Y nos lleva a Cristo, en quien ponemos nuestra fe. Cuando hablamos de la oración, ¿verdad? Es una oración en el Espíritu. No creo que hayamos conectado esto a Cristo, pero todo aquel que ora esa oración, dice, son hijos, ¿no?, de Dios, dice San Pablo. Bueno, Cristo también dijo Abba, ¿se acuerda? En Marcos, en el Getsemaní, Cristo también oró Abba, ¿no? Entonces, Cristo tenía acceso al Padre y oraba, podríamos decir, en el Espíritu. ¿Okay? Ese mismo Espíritu, el Padre nos lo da a nosotros por medio de Cristo, y solamente podemos acercarnos al Padre por medio de Cristo. O sea, nosotros somos hijos, hijas, porque hemos recibido del Hijo, con H mayúscula, Cristo, el Espíritu. O sea que hay una conexión con Cristo. Pero es interesante, ¿no? Que nosotros hablamos, luego la hermana también dijo, el Espíritu es el que hace la conversión, pero obviamente la conversión es la conversión para creer en qué o en quién. En Cristo como Salvador y Señor. O sea que es muy fácil, ¿verdad?, hablar del Espíritu y no meter la conexión cristológica necesariamente. Quizás a veces la asumimos, quizás a veces no. Entonces, creo que ese es un reto importante, ¿no? El reto es el siguiente, que cuando hablemos del Espíritu, no hablemos del Espíritu sin hacer una conexión, sin ver un vínculo con Cristo. Ahora, la hermana aquí dijo, y el hermano también, si vamos a hablar de Dios como un Dios trino, siempre tenemos que ver la relación entre el Espíritu y el Hijo, que vienen del Padre. ¿Ve? O sea que la misión conjunta de la Trinidad en el misterio de la salvación, ¿ve?, siempre tiene que estar ahí. Pero siempre creo que hay como una tendencia a veces a pensar a veces acerca del Espíritu casi como un agente libre, ¿no? O sea, o se piensa en él de manera quizás muy individual. El reto es pensar en el Espíritu siempre en relación a Cristo y poner al Espíritu siempre en su marco cristológico. Porque hay muchos que hablan del Espíritu. La primera pregunta de discernimiento es, ¿dónde está Cristo por ahí? Y si está Cristo por ahí, ¿qué Cristo se está presentando? ¿O qué Cristo se nos está presentando? Ok, muy bien, buenas intervenciones. ¿Cuándo hablan los luteranos del Espíritu Santo y en qué contextos? Ok, la propuesta del curso este, esta es la tesis, ¿no?, el argumento que vamos a trazar durante todo el curso. La propuesta básica aquí es que la neumatología, o sea, la doctrina de la persona y obra del Espíritu Santo, debe entenderse dentro del marco de la cristología, que es la doctrina de la persona y obra de Cristo. ¿Okay? Esa es la tesis, sencillita. Bueno, eso es bien profundo. Hay todo tipo de dimensiones, aspectos que se unen a esta tesis y que surgen de la misma, ¿no? Y eso lo vamos a ver con el paso de estos 4 o 5 días que estemos pasando juntos. Pero esa es básicamente la propuesta del curso. La neumatología debe entenderse dentro del marco de la cristología. ¿Okay? Ahora, vamos a tratar de meternos ahora a una pregunta entonces más específica. ¿Qué sabe usted o qué tan familiarizado está usted con la obra del Espíritu Santo en la vida y la misión de Cristo? No en la vida y la misión de la iglesia. Porque muchas de las cuestiones que dijimos aquí, ¿verdad?, se han relacionado con la obra del Espíritu Santo en la iglesia, entre nosotros. Si han prestado atención, ese ha sido el énfasis. O sea, que todo lo que me dijeron anteriormente tenía que ver con la relación Espíritu-Iglesia de Cristo. Espíritu-Iglesia. Espíritu-Iglesia. Ese ha sido el énfasis en nuestra primera pregunta, las respuestas que recibí. Sí, tratamos de vincularla a Cristo. Lo tratamos, ¿no? No nos hemos metido muy de lleno en eso, sino a manera nada más de aperitivo ahí. Tratamos de meter a Cristo ahí. ¿Ah? Pero, si es cierto que la neumatología tiene que entenderse dentro del marco de la cristología, entonces sería interesante preguntarles qué tan familiarizados están ustedes, no con la misión del Espíritu, en la iglesia, que muchas veces se trata del Pentecostés para acá. Pero ¿qué tan familiarizado está usted con la misión del Espíritu Santo en la vida del propio Cristo? Porque si la neumatología se va a entender de un marco cristológico, el punto de partida tiene que ser el Espíritu en la vida y la obra de Cristo. Luego, lo que usted diga acerca del Espíritu en la obra de la iglesia debe surgir, debe nacer, debe alimentarse de esa primera y anterior reflexión que debe existir acerca del Espíritu en y con Cristo. Entonces, ahora les voy a hacer otra pregunta, y no es retórica, ¿verdad? Es directa. ¿Okay? Y sin miedo, vengan aquí al micrófono y compartan. ¿Cuáles son algunos eventos de la vida de Jesús en la que vemos que el Espíritu también está activo o que está presente? ¿Hay algo que le viene a la mente? Hábleme un poquito. Ok, entonces la hermana estaba prestando mucha atención porque hablamos un poquito del Jordán, ¿verdad? La hermana dice, mire, ¿cómo se llama, hermana? Selene. Selene. Para ver si me aprendo los nombres de todos mientras continuamos con el curso. Dice la hermana, el bautismo en el Jordán es un evento en que vemos al Espíritu descender sobre el Hijo. En cierto modo, no es el primerísimo momento, pero es el primer momento en cierto sentido, y ya vamos a entrar en esa materia, ¿verdad? Pero creo que dijo algo Raimundo también. Raimundo habló del nacimiento, ¿okay? O sea, que el nacimiento del Hijo, y te refieres a la concepción, ¿okay? La concepción del Hijo por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María, que ese es, en un sentido histórico, el primer momento en la historia del Hijo en la que vemos la presencia del Espíritu. A ver, el pastor Coronado iba a hablar de la concepción del Hijo. ¿Otros eventos? O sea que aún antes de la encarnación, de la historia humana del Hijo, ya el Verbo, en conjunto con, y aquí está la idea de misión conjunta de nuevo, ¿eh? Empezamos con esta idea de misión conjunta, de que todo el Hijo y el Espíritu hacen comunión. La creación también, que se remonta aún antes de el propio misterio de la encarnación, ¿no? Y ahí también está el Espíritu, se movía sobre la faz de las aguas, dice. También tenemos el Salmo 33:6, donde habla de que por la boca de Jehová, ¿verdad? Por la palabra, dice, por la palabra de Jehová los cielos fueron creados, y por su espíritu o su aliento de vida las estrellas o los astros, ¿no? Y esas palabras, por la palabra de Jehová, eso es davar en hebreo, y en griego es logos. ¿Ve? Logos es el término que se usa en Juan, primer capítulo, para hablar del Verbo o la palabra, que es el Cristo preexistente, ¿no? Y divino. O sea que Yahvé, el Padre de Israel y el Padre de todos, el Creador, crea por medio de su palabra, davar, logos, el Hijo, y por medio de su aliento, que en hebreo es ruah, y en griego es neuma. ¿Se acuerdan que este curso es de neumatología? Entonces, crea el Padre por medio de su Hijo y su Espíritu, también la creación. Otro evento de la misión conjunta. Bien, hermano. El hermano va a dar el ejemplo, fíjate. En el Evangelio de San Marcos, y solamente en este Evangelio, dice, después de la tentación de Jesús, dice Marcos capítulo 4, versículo 14, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea que el ministerio de proclamación del Hijo también ahí está presente y activo el Espíritu. También en Lucas 4, ¿no? Donde dice, se mete a la sinagoga, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y entonces abre el rollo del profeta Isaías, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, ¿para qué? Proclamar buenas nuevas. Entonces, ahí entra eso, hermano. Solo la tentación también. Dice la Escritura que Jesús lleva el Espíritu Santo y el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok, entonces, muy bien. Tenemos el Espíritu, entonces, llevando a Jesús al desierto, el lugar de oración, como era la montaña, y ahí lo ataca el Espíritu. Y luego Cristo también le habla, ok, le proclama la palabra al tentador, palabra que Pablo llama la espada del Espíritu. O sea que tenemos varios eventos de la vida de Cristo, ¿no? El hermano hasta se me remontó a la creación, muy bien, pero luego hablamos de la concepción, el bautismo en el Jordán, la tentación en el desierto, y aquí el hermano Ernst también nos habló de la proclamación. ¿Algo más? A ver, hermana. Sí, exactamente. Y hablamos un poquito de eso cuando habló de que en el Espíritu decimos Abba, ¿eh? Jesús también oró en el Espíritu. Me acuerdo de Lucas, por ejemplo. En Lucas, creo que no me acuerdo exactamente, pero creo que en el capítulo 10, quizás, después del después de que se envían a los siete. Ajá. Ahí también donde se habla de que Él se regocijó en el Espíritu, ¿verdad? Y dijo, te alabo, Padre. O sea que la oración de alabanza al Padre es una que Jesús hace con el regocijo, el gozo del Espíritu. O sea que la oración del Hijo también se conecta a la presencia y obra del Espíritu Santo en y con Él. Ajá, muy bien. Muy bien, buena reflexión. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Volvemos al mismo punto, ¿no? De que no se puede hablar del Espíritu Santo aparte del Padre y del Hijo. No se puede hacer cuando se habla de la inspiración de la palabra, porque la palabra lleva a Cristo. No se puede hacer cuando se habla de proclamación, porque la proclamación es la que Cristo mismo habla y luego la que nos lleva a Cristo. ¿Ah? La oración es una oración que se hace en el Espíritu, pero es una oración que nosotros hacemos por medio del Hijo. O sea que en realidad la creación también del mundo, o sea que siempre hay una visión trinitaria de la realidad de creación y de salvación. ¿Sí? Y parte entonces de esa visión, es decir, cuando se habla del Espíritu, no se puede divorciar al Espíritu de Cristo y del Padre que envía al Hijo. O por el Padre que, por medio de quien el Hijo hizo todas las cosas, ¿no? Para hablar el lenguaje de Juan. Muy bien, entonces, están bien familiarizados, parece, con algunos eventos de la vida de Cristo. Pero lo interesante es que cuando hablamos de Cristo, perdón, cuando hablamos del Espíritu Santo, no siempre vemos la presencia, la obra del Espíritu Santo con el Hijo, sino que empezamos a hablar de una vez del Espíritu Santo y su presencia en la iglesia, ¿no? En y con nosotros, que no está mal. No vamos a decir que eso está mal, ¿no? Pero hasta qué punto se cimenta eso, hasta qué punto se fundamenta ese lenguaje en la presencia y la actividad del Espíritu Santo en el misterio de Cristo mismo. Y esa es parte de la reflexión que vamos a estar haciendo aquí en los próximos días. ¿Qué? ¿Algo más? Hay otros eventos, pues no se los voy a tirar todos ahora mismo, porque vamos a llegar a ellos, ¿no? Pero ya con lo que hemos compartido, ya tenemos el saborcito, ¿no? Ya tenemos el gustito de que hay suficiente reflexión que hacer acerca del Espíritu Santo, que se fundamenta aún en la vida del Hijo. ¿Ve? No se limita a la presencia en la vida del Hijo, pero sí lo que quiero argumentar es que la presencia del Espíritu en la vida del Hijo tiene que decirnos algo acerca de Cristo mismo, tiene que decirnos algo acerca de la Trinidad, Dios mismo y quién es Dios, tiene que decirnos algo acerca de la Iglesia, quiénes somos nosotros. Pero si no se cimenta, si no se fundamenta lo que hace el Espíritu Santo en la propia vida de Cristo, no podemos hablar plenamente bien de la creación, no podemos hablar plenamente bien de quién es Dios, no podemos hablar plenamente bien de quiénes somos nosotros. Para allá es donde vamos con el argumento. Pastor Elías. Claro, y en cierto modo hay como, a veces cuando uno lee eso, uno quizás quiere leer un poquito del apóstol Pablo ahí, ¿no? Porque la idea, el apóstol Pablo habla del conflicto entre el espíritu y la carne, ¿no? Pero cuando se aplica este texto, se aplica es a los discípulos, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque Jesús no vivía según la carne, ¿no? ¿Cierto? Jesús era sin pecado, ¿no? Él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? De tal manera que Jesús siempre fue obediente a su Padre, siempre fue el siervo fiel al prójimo hasta la muerte. Jesús vivió una vida plena en el Espíritu. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Que nosotros en esta vida todavía, aunque tenemos el perdón del Señor, tenemos Espíritu Santo, todavía la carne a veces quiere que no seamos obedientes a Dios y también que no sirvamos al prójimo, y eso lo experimentamos todos los días de nuestras vidas. Por eso es que cuando venimos a la iglesia siempre comenzamos con la confesión de pecados, ¿no? Señor, perdónanos, hemos fallado, ¿no? Y a veces hasta decimos, renuévanos con tu Espíritu, ¿ve? Eso no quiere decir que el Espíritu se fue huyendo de su vida, ¿no? Pero quiere decir que el Espíritu es siempre activo. O sea, que cuando usted recibe el Espíritu en el bautismo, no quiere decir que el Espíritu se jubiló. No quiere decir que el Espíritu ya se fue a dormir, a tomar una siesta. Dice que aquí toman siesta. Y esta es la hora de la siesta, ¿viste? ¿No? Entonces a veces dice, no, ya fuiste bautizado con el Espíritu, ya. Entonces lo vemos al Espíritu de una manera muy estática, ¿ves? Como que ya después de eso ya se durmió o ya no es activo en la vida. No, en cierto modo uno tiene que decir, Señor, dame renúvame con tu perdón, ¿no? Porque todavía no estoy en la presencia gloriosa del Señor con un cuerpo resucitado, ¿no? Donde ya no habrá pecado. En este mundo todavía nosotros no obedecemos los mandamientos del Señor y no siempre servimos al prójimo, y esa es la realidad, ¿no? Por eso es que en primera de Juan el apóstol decía que si alguno dijere que no tiene pecado, se está engañando, ¿no? La verdad no está en él, ¿verdad? Pero todos los que confiesan sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarles y limpiarles de toda maldad. Esa es la vida cristiana, toda la vida, ¿no? O sea que el Espíritu, lo que hace al cristiano cristiano es el conflicto entre el espíritu y la carne en él mismo o en ella misma. La diferencia es que en el mundo nada más reina la carne. En el cristiano hay un conflicto hasta el día de la resurrección, ¿eh? Entre el espíritu y la carne. La carne es todo lo que se opone a Cristo. Esa es la carne, ¿no? Todo lo que se pone a Dios, todo lo que lo aleja del prójimo, esa es la carne. Todos caemos en eso, ¿no? Entonces, el Espíritu, el Evangelio ahí es que el Espíritu no nos abandona y está ahí en la lucha, ¿no? Para siempre llevarnos a Cristo y santificarnos para vivir en servicio al prójimo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la vida cristiana. Ok, muy bien. Entonces, el conflicto entre el Espíritu y la carne. Sí, y esa idea, y es interesante, ¿no? Porque Cristo, el Hijo de Dios, se encarna, ¿verdad? Para tomar sobre sí nuestros pecados, aunque Él era sin pecado, los toma sobre sí, ¿verdad? Para darnos su perdón, y ya no estamos entonces bajo la ley, o sea que no tenemos que tratar de satisfacer a Dios y que Dios esté bien con nosotros por nuestras obras, sino que por medio de la obra de Cristo, Dios nos da su favor y está bien con nosotros, ¿verdad? Entonces eso es importante, no vivimos bajo esa opresión de la ley. La obedecemos porque hemos sido perdonados y lo queremos hacer por amor al prójimo, ¿verdad? Pero no es ya un yugo, ¿verdad? No es por medio de la ley que vamos a estar bien con Dios, sino por medio de la obra de su Hijo. Ahora es importante no pensar que la carne es nada más el cuerpo, ¿ok? Porque cuando Pablo habla de la carne es el todo el ser humano en su oposición a Dios, cuerpo y espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que usted no puede decir que la parte más cercana a Dios suya es su espíritu. No. Cuando actuamos según la carne, el espíritu y el cuerpo humano se están yendo en oposición a Dios y al prójimo que me necesita. O sea que Pablo no está, la antropología, ¿no? La visión del ser humano de Pablo no es que el cuerpo es pecaminoso y malo, pero su espíritu es supuestamente lo más bello que usted tiene y que lo más que lo acerca a Dios. No, la carne es el ser humano entero en su oposición a Dios y al servicio al prójimo. Cuando Pablo habla del espíritu, está hablando del Espíritu Santo, no del espíritu humano. Él está hablando del Espíritu Santo en su oposición, en su lucha contra el pecador en nosotros, el viejo Adán o la vieja Eva, ¿no? Como dicen los catecismos, ¿ya? Bien, entonces, muy importante eso. Bien, ¿están familiarizados con eventos de la vida de Cristo en los cuales tiene un papel importante el Espíritu Santo? Ahora, cuando hablamos de el Espíritu en la vida de Cristo, ¿cómo le decimos a eso? Hay un nombre técnico que se le puede dar a la reflexión que tiene que ver con el Espíritu Santo en la vida del Hijo, la vida de Cristo. Eso a veces se le llama la cristología del Espíritu, pero a veces también se le llama la cristología neumatológica, de neumatología, ¿no? La palabra acerca del Espíritu, el neuma, Espíritu Santo estamos hablando aquí. Entonces, una manera de, si tenemos que darle un nombre, ¿verdad?, al tipo de reflexión acerca de la presencia y actividad del Espíritu en la persona y obra de Cristo, a eso le podemos llamar cristología neumatológica. Aunque he visto también cristología del Espíritu, creo que hasta he visto cristología neumática. Pero ya eso se oye mucho como los automóviles, ¿verdad? Los neumáticos. Bien, entonces, es una manera de referirse a este tipo de reflexión donde queremos enfocarnos en la misión conjunta entre el Hijo y el Espíritu Santo, misión que vemos plenamente en la propia vida de Cristo. ¿Okay? Y luego con esos lentes podemos verla también en la creación, podemos verla en la iglesia, etc. ¿Bien? Ahora, si tuviéramos que definir entonces o articular quién es Cristo, ¿okay?, basados en una cristología neumatológica, ¿qué se podría decir acerca de Cristo? ¿quién es Cristo? Si tuviéramos que ver a Cristo en un marco neumatológico. Bueno, creo que un texto bíblico que nos puede ayudar a resumir quién es Cristo, de acuerdo a una cristología del Espíritu, es un texto como Juan 1:33. Para eso se los voy a leer a yo ahora en un momento, pero es básicamente Juan el Bautista dando testimonio acerca del Hijo. ¿Ya? Testimonio acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan también nos da la imagen del Jordán, ¿no? Del bautismo de Jesús. Y miren lo que dice, Juan el Bautista acerca del Hijo, el enviado del Padre. Dice: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu. ¿Ya? Aquel sobre quien veas el Espíritu que desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu. ¿Ya? Entonces, aquí vemos dos maneras en que se habla de Cristo de acuerdo a la presencia y actividad del Espíritu con Él. ¿Ya? Se dice, en primer lugar, que Cristo es aquel sobre quien permanece el Espíritu. ¿Okay? Permanece el Espíritu. Y cuando uno oye ese lenguaje de permanencia, es como si el Espíritu hace morada inigualable en el Hijo. O sea, este es un espíritu que está tan íntimamente asociado con el Hijo que permanece en él. Esa idea de la permanencia, ese es un verbo donde no se puede pensar en el Hijo aparte del Espíritu y no se puede pensar en el Espíritu aparte del Hijo. O sea, están tan íntimamente ligados que el Hijo, el Espíritu, permanece sobre él. Entonces, una manera de hablar entonces de Cristo, de acuerdo a una cristología neumatológica, es que Cristo es el portador del Espíritu del Padre. Es aquel sobre quien el Espíritu permanece. ¿Okay? Ahora, hay otro aspecto de la identidad de Cristo que también sobresale aquí. Dice que aquel sobre quien el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu. Entonces, hay otra dimensión aquí de la cristología neumatológica. Cristo no solo es el portador del Espíritu, Él también es el dador del Espíritu. Se podría decir el mediador del Espíritu del Padre a la Iglesia. Jesús, portador, Jesús, mediador del Espíritu. Ahora es importante hablar de estas cosas, ¿no? Porque Jesús, en primer lugar, tiene el Espíritu de una manera inigualable, que lo separa de nosotros. Pero al mismo tiempo, Jesús también, por gracia, por amor, nos puede también dar ese Espíritu Santo a nosotros, ¿no? El portador es el dador. El portador no se deja el Espíritu para sí mismo, no es mezquino, no dice: no, ya yo tengo el Espíritu de manera inigualable, permanece en mí, estoy ligado a Él como nadie nunca lo ha estado, y ya, ahí se acabó el misterio de la salvación. No, dice, ese también va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿eh? O sea que de manera general, eso quiere decir que Él va a dar, va a otorgar, una vez que Él venga, ¿eh? Va a dar también el Espíritu Santo en el cual Él vive, en relación al Padre, se lo va a dar a la Iglesia, para que la Iglesia viva también de acuerdo a cómo Cristo vivió su vida en el Espíritu, tanto en fidelidad al Padre como en amor al prójimo. Porque al fin de cuentas, eso es lo que es la vida del Espíritu, ¿no? La vida en el Espíritu es una vida que uno vive recibiendo el amor del Padre y siendo fiel a Él y sirviendo al prójimo como Cristo, quien fue ungido por el Espíritu para ser el siervo. Entonces, Él no solo se deja el Espíritu para sí mismo, sino que Él también otorga el Espíritu. Entonces, si yo tuviera que resumir qué es una cristología neumatológica, estos son los dos puntos que yo enfatizaría: Cristo, Hijo de Dios, portador y dador del Espíritu.